Pues estamos en la 13-14 para el encuentro del libro anarquista de Madrid y estamos recibiendo ahora a una compañera que está en la primera planta en una distribuidora que se ha especializado en el tema de los presos anarquistas en México. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por recibirme en este espacio. Pues muchas gracias a ti por venir. Queríamos hablar un poco contigo de la situación, un poco lo que nos puedes contar de tu trabajo. Estás haciendo un poco como el enlace, ¿no?, entre gente presa en México para dar voz a esta gente y difundir un poco su grito, imagino. Cuéntanos. Sí, pues yo había planeado un viaje para acá y coincidió con que se iba a hacer la feria y entonces hice como un trabajo de juntar como el esfuerzo editorial de varios compañeros de México para traer como temas que sean de las prisiones de allá, pero también de Latinoamérica y producción como más de esa región, o sea, no traer como cosas más, tan europeas, y que se solidarizaran para que este dinero que saliera fuera destinado a presos de México. Entonces, pues yo trabajo con grupos de apoyo para presos en México y pues eso, venimos para acá este año. ¿Qué has traído precisamente contigo? Pues traemos como algunas publicaciones que difunden el caso de dos compañeros, aunque hay uno que no trajimos nada porque no nos dio el tiempo necesario, que es Fernando Bárcenas y Miguel Peralta. Y trajimos también como una colección de unos compañeros de la editorial Los Nadie, que reúne como textos de historia del anarquismo en América Latina, y algunas publicaciones sobre temas anticarcelarios que sacan compañeros allá en solidaridad con presos y perseguidos por el Estado. Y pues prácticamente es lo que trajimos, como algunas cosas que difunden la situación de la represión en México o algunos debates teóricos entre grupos anticarcelarios de América Latina. ¿Y cuál es la situación? ¿Nos puedes hablar un poco por qué este tema de los presos precisamente? Bueno, porque alrededor de los presos hemos trabajado ya por unos años y como hemos tenido como, pensamos como diferentes etapas de la represión en México, entonces en esta última etapa están detenidas tres personas actualmente y que con las cuales se ha mantenido como un trabajo mucho más recíproco, o bueno, no en términos de que los presos sean unos desagradecidos, sino que ahora son mucho más activos y bueno, pues veníamos como un poco a difundir también lo que ellos están haciendo, que es un trabajo dentro de las prisiones, tanto como con sus compañeros llamados presos comunes, tanto también con otros compañeros. Bueno, como entre presos políticos que se pueden como comunicar entre varias prisiones. Y pensábamos como que era interesante como abrir como un breve panorama de lo que yo puedo alcanzar a ver también, ¿no? Es como una visión individual respecto a cómo ha crecido la represión, porque en los últimos años nos enfrentamos a una nueva forma que es encarcelar a los compañeros por condenas mucho más largas cada vez, que era algo que no habíamos visto en México. No sé, tuvimos un compañero con una sentencia de más de 33 años, lo cual era algo que no había pasado, o bueno, que sí había pasado, por ejemplo, con los compañeros de Atenco condenados a 104 años, 122 años, pero que en el caso de jóvenes no había propiamente pasado, ¿no? Entonces ahorita le han reducido la condena a 13 años y 6 meses, pero pensamos como que es una nueva ola represiva, porque antes estos mismos casos de detenciones, digamos en los momentos de las protestas, podrían ser como salvados a lo mucho 2 semanas después con el pago de una fianza, que también las fianzas son otro conflicto dentro de allá, porque cada vez van subiendo más, cada vez son más excesivas, etcétera. Y bueno, y ahora ya no funciona así, sino se van directamente a prisión con condenas mucho más largas, sin posibilidades de fianza, o con casos totalmente paralizados, ¿no?, en términos jurídicos, donde no avanza por ningún sentido, donde, no sé, audiencias que nunca se efectúan, jueces que no se presentan, partes acusatorias que tampoco existen, y pues eso es lo que queríamos más o menos difundir. Esta nueva ola represiva a la que, bueno, que nos comentas en México, ¿cómo la explicarías? Es decir, ¿está relacionada con un aumento de la conflictividad social, de la protesta o las propias organizaciones desde abajo, o es, digamos, una apuesta independiente, digamos, del gobierno, ¿no?, y de los gobiernos hacia un aumento de la represión? Es decir, ¿este aumento en la represión responde precisamente a que hay más contestación, digamos, en la calle en los últimos años en México? Sí, yo creo que tiene que ver con ambas cosas, como por un lado que los niveles de la protesta también crecen, ¿no? O sea, por ejemplo, los dos de los compañeros que están presos actualmente fueron detenidos inmediatamente después de unas protestas. Y yo creo que lo que parece ser es como otra vez este modelo ejemplar o de castigar a las personas y señalarlas como para que las otras personas no vuelvan, bueno, para que el resto de la población no lo haga, ¿no? Entonces, como que yo creo que ahora las medidas son más recrudecidas en ese sentido, y que lo que antes podía significar para nosotros un proceso que incluso era como muy bien sabido, que te detenían en una manifestación, íbamos todos a hacer un poco de protestas, se terminaba saliendo con una fianza, eso después cambió, no sé, hace unos 10 años a liberarte en el momento y después a comprometerte, o más bien a obligarte a llevar un proceso jurídico que podía iniciar 1 año, 2 años después, y podía tenerte 3 años. Incluso hay un compañero de Guadalajara que hace un año, o sea, después de 10 años, de poco más de 10 años, terminó su proceso legal. Entonces esa es como otra parte. Y la otra es esta, donde ya no hay manera de salir bajo fianza y te someten a un proceso jurídico dentro de la prisión, y además con penas mucho más grandes cada vez más. Eso corresponde también a tener como punto cierta parte de la población, cierta clase, por ejemplo, se dirige esta represión hacia población paisa, bueno, campesina o intelectual o de clase obrera. ¿No? Porque hemos visto muchas veces que en Francia, como en España, la represión va mucho en les banlieues. En Francia, por ejemplo, la represión es cada vez más tremenda hacia la clase obrera o hacia personas que no tienen un tejido social muy fuerte y que tienen más dificultad en poder defenderse, a tener los medios económicos para defenderse. En México es igual, se dirige hacia una clase especial de la población. Bueno, yo estoy hablando ahora solamente de compañeros como anarquistas, pero es muy común en México que las personas que llenen las prisiones o que estén secuestradas dentro de las prisiones sean personas de barrio. Hay como una dinámica social que dentro de los barrios vuelve a la prisión algo que no se puede sobrepasar. O sea, es casi como una etapa de la vida del barrio, vivir en la prisión, y que a veces se convierte en un bucle interminable donde sales, entras, porque evidentemente estas personas no tienen una defensa legal, tienen una red familiar que las sostiene dentro de la cárcel, a veces no, y que es muy fácil volver a salir y volver a entrar, ¿no? Bueno, no es que sea tan fácil, sino que es como algo que sucede, es muy común. Y estos presos anarquistas precisamente hacen parte de una clase especial, o vienen de todas las clases sociales? En los casos que ahorita hay, digamos que dos son compañeros estudiantes que sí son, digamos, proletarios, digamos, de familias de obreros, y otro es un compañero indígena, porque también ese es otro tema dentro de las prisiones en México, la situación indígena, que ahora no mencioné, pero recién salieron unos compañeros que eran presos indígenas, los ichas, y que estuvieron en prisión muchísimo tiempo, y que bajo las normas o las condiciones de las legislaciones en México, y el ser indígena imposibilita incluso o da un margen de mayor arbitrariedad al Estado para que esto no se procese. Entonces, hay una condición que es que todas las personas que están identificadas como indígenas y están en prisión necesitan forzosamente un traductor de su lengua al castellano. Y si eso no está en ese momento, entonces es un pretexto para que esas audiencias no se lleven a cabo o para que el proceso se paralice. Entonces digamos que es un arma de doble filo en ese sentido, ¿no? O sea, compañeros que se reivindican como indígenas, pero que tienen un montón de trabas si son procesados, bueno, si son procesados por cuestiones políticas un poco más, pero en la vida real sucede lo mismo, ¿no? Saliendo un poquito del ámbito específico de los presos, dentro del, digamos, el movimiento anarquista, las organizaciones, colectivos anarquistas, en México está habiendo un crecimiento, unos nuevos planteamientos, mayor coordinación. ¿Cómo está la situación hoy en día el caso concreto del anarquismo? Sé que es una pregunta muy amplia y difícil, pero bueno, tómatela de alguna forma para, bueno, que nos comentes un poco, para que podamos visualizar un poco cuál es la situación a grosso modo general. Me cuesta un poco de trabajo porque es como esto de, yo voy a hablar del anarquismo en México, pero como yo lo vivo puedo opinar algunas cosas. Yo creo que sí ha crecido mucho. La situación un poco en México es que la gente se empieza a involucrar en el movimiento social más o menos a los 15 años. Entonces, como que digamos que yo lo veo como oleadas generacionales, de alguna manera. En los últimos 6 años, ha habido como un nuevo despertar, o han crecido, se han multiplicado muchísimo un sinnúmero de grupos anarquistas que están en las escuelas principalmente, que salen a las calles, que hacen esfuerzos de muchos tipos, pero no existe, creo yo, alguna forma o alguna organización común entre todas, sino más bien actividades en las que vamos coincidiendo que nos dispersan un poco y a veces nos juntan. Entonces también esas mismas diferencias generacionales hacen que a veces no nos conozcamos entre nosotras porque les llevamos 10 años, 12 años, y entre las que nos conocemos desde hace 12 años o 10 años o 15 años, pues ya tenemos más o menos unas formas de trabajo que también nos distancian o nos acercan de unas y de otras, ¿no? Es como yo miro por lo menos en el centro, ¿no? O sea, porque igual hay un montón de gente que nos conocemos desde hace varios años y que nos podemos ubicar como muy fácilmente en, pues la gente de Oaxaca está acá, la gente de Chiapas está acá, la gente de Guadalajara, o sea, como de varias regiones, pero no somos todas, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de jóvenes, sobre todo muy jóvenes, que están haciendo muchas cosas, que están haciendo nuevas iniciativas y que le están dando, yo creo, como una nueva forma a cómo nosotras vivimos el anarquismo. Había quedado muy claro, vamos. Y cuando vine a verte, cuando empezamos a hablar esta tarde, te pregunté si tenías como unos textos, algo que querías presentar a aquí en las ondas. ¿Has traído algo contigo? No, no has encontrado, es difícil, ¿eh? Era una pregunta complicada. Yo sé que así en 5 minutos, cuéntanos. Pues más bien traje como algunas cosas que como acompañado a escribir. Entonces, bueno, no sé. traje, bueno, o hace promoción un poco que traemos un texto sobre el caso de Miguel Peralta Betanzos, que es un compañero mazateco, indígena mazateco de la región de la Mazateca de Oaxaca, que está preso actual en un, bueno, está preso actualmente en un penal, y que es interesante como mirar su caso, porque sería como uno de los miles de ejemplos que existen respecto a los presos indígenas en México por cuestiones de lucha comunitaria. Entonces, bueno, no sé, hicimos este fanzine hace un año, bueno, le hemos ido metiendo cosas y así, y reúne como alguna breve explicación de un conflicto que es como muy grande de entender, muy difícil de entender, pero que da unas luces para poder acercarnos a él y a su pensamiento, ¿no? Y traje otro que es una antología de crónica carcelaria, que es como el producto de un grupo de trabajo dentro del reclusorio norte, que es donde está un compañero que se llama Fernando Bárcenas, y que hicieron un, bueno, que tienen un colectivo que ha sacado como, bueno, que está como impulsando una biblioteca dentro de la prisión, que tienen un grupo de punk, que hacen como muchas cosas, dan talleres de música, etcétera, y este es el producto de un taller de escritura que llevó a cabo otra compañera que les visita, y que decidieron como hacer una antología de lo que escriben como diariamente. Entonces es un ejercicio muy bonito, porque es como gente que es la primera vez que escribe, que se está animando a tomar la pluma y que además retrata cómo vive en la cárcel y qué pasa en su mente. Y traje otro que también como que me hacía sentido, porque estamos como un poco ligando como sociedad carcelaria como con psiquiátricos y cárceles, y que es un pequeño boletín de reflexiones de un grupo de trabajo acerca de la sociedad mega psiquiatrizada. Entonces, pues, es como algunas de las cosas que traemos en este puesto. Ahora mismo no se me ocurre mucho más para indagar más sobre esta sociedad disciplinaria, ¿no?, carcelaria. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta cobertura de radio, y bueno, pues visitaremos nuevamente el puesto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, la próxima semana vamos a dar una pequeña plática como de esto mismo, de cómo vemos la situación en México, en una Tato Cafeta que se va a hacer aquí en la 1314, el día 16. Entonces, pues también, si alguien quiere y puede venir. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.